Hey yo, scan from where you're from, son. Quien su cuánta más verdad hay que rimar para que un animal entienda que me sabe mierda tus prendas si no me aportan nada. No puedes parar con riendas ni cuerdas para amarrar a la voz que solo gobierna acá, ni menos ni más. Never lie, never look back, just I got hip hop habilidad que ni con tu el oro puedes comprar. Esto es realidad, hardcore, I'm lyrical. Narco, busca respeto en el diccionario y verás mi retrato. Maldad indiscutible en sonrisa adorable. Tus rimas predecibles todas es mejor que ni hables. Tus incontables temas ninguno impresiona. Yo en cambio hablo un solo idioma pa' no dejar el mundo en coma. Strength from zona, con aroma muerte. Aunque mi corazón es fuerte y no doy lástima a la gente, nah. Yo canto lo aprendido, no lo que he sufrido. Para con hijo de puta venga a decirme que no he vivido. It's real life, from where you're from, son. No tengo que hablar de un pistolón, bro. El hampa seria se desplaza a paso en tiquete. Y si mata no amenaza. It's real life, from where you're from, son. No tengo que hablar de un pistolón, bro. El hampa seria se desplaza a paso en tiquete. Y si mata no amenaza. Vivo mi real life, and I don't need a sniff a line. I escribo en línea la historia de Maracay, sal. Ya me cansé de escuchar tus cuentos de atracos. Me subo a la tarima y es cuando empieza el asalto. He recorrido el asfalto y sus encantos. Me enamoré del hip hop y lo traduje en canto. Without a gun, I only see my son. I'm from where you're from, but you don't run the way I flow. Tú solo piensas en hacer lo que hace un gangsta. Cause a real gangsta no anda pensando en cantalla. Reconoce que no sobra lo que te falta. Coja consejo, que es quieto y échese pa' allá. It's real life, from where you're from, son. No tengo que hablar de un pistolón, bro. El hampa seria se desplaza a paso en tiquete. Y si mata no amenaza. It's real life, from where you're from, son. No tengo que hablar de un pistolón, bro. El hampa seria se desplaza a paso en tiquete. Y si mata no amenaza. No mezcles este tema, nigga. Quiero que suene under. Dedicated to all the haters que hablan y se esconden. Que no conforme con mencionar nuestros nombres. Solo se sienten hombres. Apadrina por el revolver. Ustedes son prostitutas, man. We all clásicos. No se puede evolucionar sin pasar por lo básico. Irónico que maquetas y mucha pendeja. Pueden callar muchos discos que no dicen nada. It's real life, from where you're from, son. You know we gotta be the bomb, Skin Kim, Super. You don't really know who we are. You're supposed to. Ready?